sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. La verdad directa, la vida perdurable. Amados hermanos en la luz de Dios, estas palabras son para aquellos despiertos en el Espíritu, para los que tienen ojo para ver, oído para escuchar y entendimiento para entender. Y también para aquellos que deseen despertar en espíritu y en verdad. Millones de años han pasado para que seamos hoy un hombre o una mujer. ¿Qué significa esto? Que hemos sido creados y conformados por el Creador Universal de acuerdo a su semejanza espiritual divina. Cada criatura humana no solo es un cuerpo físico temporal, sino que aloja dentro de sí, por la voluntad divina, la presencia del Padre Universal, el ajustador del pensamiento y un concepto más, el alma dentro del hombre. Cuando niños, cuando estábamos cerca de cumplir los 6 años de edad, para ser exactos, a los 5 años, 10 meses y 4 días, tiempo promedio, sucedió algo maravilloso a cada uno. Un fragmento divino del Padre Universal descendió hasta cada uno de nosotros y se alejó dentro de nuestro cuerpo mental. Sí, dentro de nuestra mente, para vivir con nosotros y guiarnos hacia la vida perdurable, hacia la vida eterna. Nosotros fuimos creados para vivir, no para morir espiritualmente. Este divino fragmento del Padre Universal se denomina ajustador del pensamiento y es Dios mismo dentro de nosotros. Y fue en ese momento en que Él vino a morar en nosotros cuando nació nuestra alma en nosotros mismos. El alma es el vehículo que adecuadamente conducido y conformado lleva la conciencia del hombre hasta la supervivencia eterna, hasta la vida perdurable, la vida continuada. Es decir, no muere nunca, vive para siempre. Como podemos darnos cuenta, somos seres con un gran potencial. Somos la creación maravillosa del Padre Universal. Podemos convertirnos en las joyas de Dios, en sus hijos perpetuos, si en verdad lo deseamos, haciendo la voluntad divina, viviendo divinamente nuestra vida humana. Dios, el Señor, ya ha llegado a nosotros, reside en nosotros, nos ha encontrado. Ahora nos toca a nosotros encontrarle, reconociéndole por la fe dentro de nosotros y en los demás, en todo prójimo. Ahora corresponde hacer nuestra parte para conquistar la vida eterna que está destinada a nosotros, pero que debemos ganarla por mérito propio, mediante una vida humana, en la rectitud de Dios, en amor hacia todos, siempre esforzándonos con sinceridad para mejorar nuestra conducta y carácter, cambiando lo malo por lo bueno, produciendo en nuestra vida los frutos del Espíritu que el Señor nos pide, los frutos del amor de Dios. El amor es el verdadero guía que nos conduce al discernimiento espiritual auténtico. Jesús de Nazaret nos dice: según el uso que el hombre haga de su mente mientras viva su vida terrenal, así será su destino por eternidad. Esto significa que el hombre puede perder o salvar su alma eternamente. Jesús vino a enseñar al hombre cómo salvar su alma mediante el amor a Dios y al prójimo. Sus enseñanzas son para que el hombre eleve su mente y su alma con la riqueza del Espíritu que en él mora. Pues solo de Dios se puede obtener el nutriente espiritual para la vida eterna. Este nutriente espiritual es el alimento primordial para el alma que desea alcanzar la vida eterna. Y no hay otro. Toca al hombre hacer su parte para la salvación de su alma. Toca al hombre guardar silencio en sí mismo mediante la oración y adoración a su divinidad interior, el ajustador del pensamiento, buscando la paz mental, la paz espiritual. Y ahí, en esa quietud, escuchar la guía del Espíritu de la verdad, que siempre indicará el camino a seguir. Debemos esforzarnos por mejorar nuestro estado del alma con sinceridad y convertirnos en una bendición para nuestro prójimo, glorificando a Dios, al Altísimo. Hermanos amados, en nuestras propias manos está nuestro destino eterno en el universo. En nuestras manos está el salvoconducto para la vida eterna. El alma espiritualizada, sublimada y ennoblecida, representa el salvoconducto para el logro de la vida eterna. Cuando el hombre sigue los dictados del espíritu interior, del ajustador del pensamiento en su vida, se dice que nace del espíritu y entra aquí mismo, en la tierra, al reino de los cielos. Esto significa que cuando la muerte física alcance al hombre o a la mujer, su alma sobrevivirá al cuerpo físico. Es decir, no perderá definitivamente la conciencia de sí mismo. Su personalidad prevalecerá sin segregarse, porque ha vivido de acuerdo al mandato divino de su Padre Creador. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que se entrega a la enseñanza del Espíritu interior del Padre, finalmente vendrá a mí, Yo soy la puerta a la salvación eterna. Nadie va hacia el Padre si no es a través de mí. Hermanos amados, nuestra vida en la tierra es apenas el principio de una larga y maravillosa carrera de ascensión espiritual interminable que nos depara en el tiempo y más allá de él, una serie de vivencias y glorias espirituales que hoy nuestra mente mortal no es capaz de vislumbrar. El Padre Creador ha dispuesto para sus esforzados y obedientes hijos lo mejor en su creación universal, algo portentoso que no alcanzamos a imaginar. Vale el esfuerzo. No claudiquemos. Levantémonos y caminemos hacia Dios Padre en nuestro interior espiritual. Pues Jesús nos ha revelado. El Espíritu del Padre vive dentro del hombre. Debemos saber que estamos bajo la influencia de las presencias divinas del ajustador del pensamiento, el Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo. Esto es verdad directa. Establezcamos la alianza con nuestro guía, el ajustador del pensamiento, y el Espíritu de la Verdad nos enseñará verdades sorprendentes para nuestro crecimiento espiritual, elevando en nosotros el discernimiento espiritual, recibiendo por gracia divina la iluminación del Espíritu Santo que en nosotros mora. Descubriremos que podemos ser hijos espirituales perpetuos del Padre Eterno. Honremos y glorifiquemos al Señor. Permitamos que su maravilloso plan divino se cumpla en nosotros y en los demás. Ayudemos para que toda la creación se establezca en luz y vida para gloria de Dios. Que el amor y la buena voluntad prevalezcan entre todos los hombres. A continuación, las palabras de Jesús de Nazaret sobre el alma, contenidas en la revelación ampliada de la verdad que representa el libro de Urantia. El alma es aquella parte del hombre que refleja su yo, discierne la verdad y percibe el espíritu, y que eleva para siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La conciencia de sí, en sí misma y por sí misma, no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye el fundamento del alma humana. El alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de supervivencia de la experiencia humana. La elección moral, el logro espiritual, la capacidad para conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. El alma del hombre no puede existir sin pensamiento moral y sin actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda. Pero el alma del hombre es distinta al espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega al mismo tiempo en que la mente humana efectúa su primera actividad moral. Y en esa ocasión es cuando nace el alma.